Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, una forma de revisitar la historia sin copiarse. Con Jorge Falcone. En estas conversaciones desde hace un tiempo y cada vez con mayor intensidad, venimos no haciendo comparaciones, porque también apelando a un dicho popular, toda comparación es odiosa cuando se las descontextualiza y arbitrariamente se hacen apresuradas conclusiones. Pero reconstruir las militancias, no en singular, sino en plural. Sí. Las militancias muchas veces nos llevan a reconstruir eso que los sociólogos, los historiadores de la cultura llaman el clima de época. Ah. Mencionaste un filme, el de Vallejos, sí. Fuerte, poderoso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Seguramente hay lecturas, seguramente hay músicas. Seguramente hay encuentros con otras y con otros que van forjando lo que luego va a ser un posicionamiento político y un poner el cuerpo. Tal cual. Bueno, estamos conmemorando el 68. Uh-huh. Y el 68 fue un año donde ese fenómeno al que llamamos la juventud tentó tocar el cielo con las manos en el mundo entero. Estamos hablando del Mayo Francés, uh-huh. Estamos hablando de la masacre de Tlatelolco, estamos hablando de las inminencias del Cordobazo, de muchos acontecimientos muy conmovedores. Nosotros creo que fuimos un tronquito en ese río buscando la desembocadura en el mar abierto de la lucha colectiva. A veces pienso que siendo hijos de dos peronistas honestos que representaban uno el derecho a la salud y el otro el derecho a la educación gratuita, igualitaria, no era muy difícil que, atravesados por la brecha generacional de todo adolescente que trata de construir una identidad diferenciándose de alguna manera de los padres, si bien mis padres no eran partidarios del peronismo más partidocrático, es más, para la época del primer gobierno de Perón hubieran merecido el epíteto de evitistas, si vos querés. Tuvieron problema con la burocracia que sobrevino a la muerte de Evita entornando al general. Nosotros asumimos una mirada más radical del peronismo que campeaba en todo el entonces llamado Tercer Mundo y, ¿por qué negarlo?, en nuestro contexto. Bueno, ya había sucedido el Cordobazo, habíamos visto caer pares estudiantes como Santiago Papillón, en La Plata comenzaban a ser detenidos y gaseados compañeros nuestros, y cuando las balas pican cerca uno se empieza a tomar en serio la situación. Jorge Falcone, documentalista. Yo también me recuerdo con una mirada un tanto liberal y fragmentadora de la realidad, interpelando al centro de estudiantes de mi colegio secundario cuando entraba al aula a suspender una clase, con la lógica de que acá no se viene a hacer política, ¿no es cierto? Y luego me recuerdo en una sentada pidiendo la libertad de una compañera detenida en la cárcel de mujeres de la ciudad de La Plata frente al ferrocarril Roca. donde paradojalmente a lo que yo había pensado en la escena anterior, los obreros de propulsora siderúrgica, astilleros y toda la zona industrial de la periferia de Berisso y Ensenada nos vinieron a apoyar. Esa fue mi primera inhalación de gases, mi primera irritación respiratoria, y ahí me fueron cayendo fichas en la práctica, ¿no? De que aquella confluencia del Mayo francés y del Cordobazo era un camino que había que explorar, ¿no es cierto? Yo me sentía en aquel entonces una persona de izquierda, latinoamericanista, tenía una vaga idea guevarista, me había pegado mucho esa actitud sacrificial de demostrar las tesis poniendo el cuerpo, sí, de Ernesto Guevara, y era renuente identificarme desde el pensamiento nacional porque sentía que le estaba haciendo una concesión a mis viejos. Pero en esos días de euforia por el retorno del general Perón y viendo compañeros de la histórica JP de La Plata que organizaban actos relámpagos, arrojando un cajón de basura al medio de la calle, prendiéndole fuego y cantando la marcha peronista y convirtiéndola en un himno de guerra que parecía aterrorizar a los gobiernos de facto, que nos mandaban las motonetas con unos látigos del copiloto que nos surcaban la espalda y nos dejaban las marcas. Empecé a notar que citar a Perón y al peronismo irritaba muchísimo al poder. Y entonces empecé a ablandar mis prejuicios, a compartir las ideas de mis padres, lo cual no sorteó cierta brecha generacional. La noche de los bastones largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina el 29 de julio de 1966 de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión de la dictadura militar de intervenir en las universidades y anular el régimen de gobierno. El mes anterior, el 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia y así dio inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Las universidades públicas argentinas estaban entonces organizadas de acuerdo a los principios de la Reforma Universitaria de 1918, que establecían la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Las ideas de nuestra militancia fueron más radicales a la luz de los horizontes de utopía que atravesaban América Latina, ¿no? Después de lo que fue Cuba, de lo que fue también Vietnam, de lo que fue Argelia, etcétera, etcétera. Pero como bien decías vos antes, había un pensamiento de época muy influenciado por las teorías de la dependencia que había explorado Darcy Ribeiro, ¿no es cierto? Y todo se daba vuelta como una media. Teníamos acceso a lecturas como la antipsiquiatría del doctor sudafricano David Cooper y Leng, su discípulo, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, el teatro del oprimido de Augusto Boal, las experiencias de Brisky sobre el teatro villero, la teología de la liberación, Leonardo Boff, Elder Cámara, ¿no es cierto?, los curas del tercer mundo. Había una efervescencia que parecía demostrarle a mi generación que había que, era imperativo desaprender, era imperativo pelar las telas de la cebolla hasta llegar a un meollo que nos había estado siendo escamoteado y que todo tenía su contraparte. Leíamos para leer al Pato Donald de Armand Matelar y Ariel Dorfman, que discurría sobre la misoginia de los personajes Disney, sobre el materialismo que profesaba Rico McPato, ¿no es cierto?, y los consejos que le daba a los sobrinos del Pato Donald. Bueno, toda una mirada contracultural Y por cierto, ni hablar de las los exponentes que había en el campo de la música. A mí, que desde chico me llegó mucho la poesía, mi abuelo materno era poeta, la Biblioteca Popular de Magdalena, donde él nació, lleva su nombre, Delfo uh-huh. Méndez, el padre de mi madre, autor del himno de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Mira vos. Delfo Méndez tenía uh-huh. evidentemente ahí un gen lírico. Y en aquel momento escuchar a Daniel Biglietti, a Aquila Payuna, a Violeta Parra, a Mercedes Sosa, a Ali Primera de Venezuela, a los hermanos Mejía Godoy de Nicaragua, obviamente era un curso de formación de cuadros, de la manera más amena, porque en esos estribillos que planteaban el imperativo de desalambrar, por ejemplo, casi había un programa de época también, ¿no es cierto? Nosotros, por lo menos mi hermana y la gente con la que teníamos contacto, no tomamos una conciencia política por vía libresca. No sé, y con esto no se malinterprete que tengo prejuicio de quienes son estudiosos de teorías, etcétera, etcétera, cosa que yo también he hecho con el tiempo, por cierto. Y leo e investigo, tengo una voraz curiosidad por aprender constantemente. Ahora vengo de hacer un seminario de epistemologías del sur, online, con Claxo, regenteado por un cientista social de la envergadura de Boaventura de Sousa Santos, claro, un docente claro. de la Universidad de Coimbra, Portugal, ¿no? Entonces, sigo el pensamiento de Enrique Dussel y de otras, de Silvia Rivera Kusikansky en Bolivia, etcétera, etcétera. O sea, las tendencias del pensamiento crítico actual, pero a decir verdad, en aquella época me siento más afecto a describirlo como que terminamos surfeando involuntariamente en una oleada histórica. Cercado por shoppings y countries, prófugo de la red social, muestro los dientes como leona cuyos cachorros buscan destetar. Aunque la furia no abunde y ya no dé asco su show, este que ayer los enfrentó, hoy se niega a ser su clown. No tengo más ropa blanca, ni mantel ni camiseta para evitar que la pena me los transforme en bandera. América doliente, negrindo blanca y natal, después de haber sido un hombre, concédeme ser Nahual. Poema La Hora del Nahual, de Jorge Falcone. ¿Sabés que en estos relatos que venimos recopilando aquí en Tramas, y por eso antes mencioné que no se puede hablar de una militancia, o por lo menos la invitación es a pensar distintas prácticas? Recién introdujiste la cuestión de la formación libresca, para decirlo muy rápidamente, frente a otro tipo de experiencias. Hay como un lugar de encuentro, un punto común, una especie de puente que vincula las distintas maneras de ingresar al mundo de la política y de la militancia política, que es, y sería otra versión de ese clima de época, que la historia estaba con uno. Sí, absolutamente. Uno tenía esa sensación, dicho sea de paso, hacia el año 66, durante la noche de los bastones largos, se produce una nacionalización forzada de la conciencia, por lo menos del estudiantado y de amplias capas medias de la sociedad argentina, que de pronto venían pensando justamente desde cierto internacionalismo bibliófilo la realidad nacional. Ajá. Y esta irrupción los hace ver de frente cuáles eran las condiciones objetivas de la lucha posible. Luego aparece la CGT de los argentinos como una propuesta antiburocrática, ¿no es cierto? La figura de René Salamanca, de Agustín Tosco, de Atilio López. Y hay allí una radicalización de ciertas izquierdas no dogmáticas que se alejan del estalinismo para incursionar en un camino revolucionario que va a ser el que transiten viejos trotskistas que van a ir encontrando una desembocadura en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERP de Roby Santucho, y otros compañeros que encontramos cierto robinjudismo, por decirlo a la ligera, en la ejecución del tirano fusilador Pedro Eugenio Aramburu, y vimos en la organización político-militar Montoneros un camino más acorde a lo que era una perspectiva nacionalista revolucionaria, ¿no es cierto? De todos modos, por aquel entonces confluyeron varias veces estas perspectivas y se desencontraron en otras donde, bueno, al peronismo le tocó volver a hacer gobierno, se volvieron a reencauzar en algún momento de la resistencia a la última dictadura de Videla y compañía, y luego, bueno, asumieron la vigencia del orden constitucional derivando en distintas opciones, ¿no es cierto? Pero yo me reconozco hoy, si me apurás, más que como un peronista, matriz de la que no reniego, como un nacionalista revolucionario, entendiendo esta definición como el ejercicio de un nacionalismo plebeyo, no chauvinista, pero netamente anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. Por eso le llamo revolucionario. O sea, me siento absolutamente ajeno a la lógica binaria con que se viene concibiendo la política en Argentina, con este verso de la grieta que coloca de un lado al macrismo, del otro al kirchnerismo, y así no parecemos salir nunca de ese círculo vicioso. Yo creo que lo que hemos entendido históricamente o nos han vendido como democracia no parece ser, a ojos vista, el mejor de los sistemas posibles. En nuestra latitud se inauguró con la promesa de que con la democracia se come, se educa y se sana, y parece tristemente ser una asignatura pendiente, con lo cual creo que hay que tomar referencia de las experiencias más avanzadas de la década larga progresista de nuestra América y avanzar en una reformulación de una democracia menos delegatoria, más participativa, más plebiscitaria, explorar las asambleas constituyentes. Daría la impresión de que el pueblo argentino no está encontrando representación en los partidos tradicionales y que esa olla a presión que no encuentra un cauce parlamentario se ve compelida a optar en disyuntivas trágicas como la de diciembre de 2015, que la verdad que es un atolladero que no parece hablar de la libertad de elección, ¿no es cierto?, sino de algo sumamente compulsivo, que no deja lugar a terceras opciones, ni mucho menos. Jorge Falcone es poeta, periodista, ensayista y comunicador audiovisual. Cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata y proviniendo de un hogar profundamente comprometido con la causa de los humildes. Su hermana María Claudia fue víctima de la Noche de los Lápices, sufrió persecución por resistir contra el proceso cívico-militar iniciado en 1976. En 1985, Jorge Falcone, desde la Unión de Trabajadores del Arte y la Cultura de su ciudad natal, publicó Piedra Libre para Todos Mis Compañeros, su primer libro de poemas. En ese nacionalismo revolucionario al cual mencionás y del cual te sentís, digamos, encolumnado, partícipe, ¿la poesía y el documentalismo cómo encuadran? Yo tengo para mí que en un momento donde la política está atravesada por cierta neblina atribuible a cómo se la ha prostituido desde las superestructuras partidarias, etcétera, etcétera, en la medida en que se reconstruya desde otro hacer, y creo que hay muchos actores sociales empeñados en ello. Yo, por ejemplo, sigo muy de cerca el decurso del fenómeno de la economía popular, que creo que es uno de los clivajes estratégicos que está viviendo la sociedad argentina en el tránsito del histórico movimiento obrero organizado al movimiento de trabajadores formales e informales. Creo que eso es un clivaje. El otro clivaje lo instalo en el paso al frente del movimiento de mujeres, que me parece absolutamente necesario y absolutamente transformador porque el patriarcado ha venido siendo un esquema de poder que ha demostrado no encontrar soluciones para salvaguardar el único planeta hogar con que contamos, ¿no es cierto? Y que está siendo puesto en tela de juicio por lo que los cientistas sociales consideran una nueva etapa geológica que denominan antropoceno, claro. Donde está en tela de juicio la reducción de la biodiversidad, el incremento del calentamiento global, uh-huh. la explosión demográfica y la alteración del curso de las aguas. Estamos consumiendo un planeta y medio por año. Complicado, ¿no? Desde una lógica uh-huh. de inagotabilidad de los recursos, uh-huh. me parece que es un momento como para hablar de una crisis civilizatoria, y a veces parece que los políticos se quedaran en la chiquita hablando de bancas o de avales o de quién va de candidato de tal o cual cosa, y que, salvo honrosas excepciones, uno no tiene acceso en los medios actuales a intercambios con el generoso espacio que vos le estás brindando a este, por ejemplo, donde se pueda, humildemente lo digo, remontar, mirar un poquitito más lejos, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que va a llevar tiempo construir nuevos cauces, nuevas avenidas para innovar, pero me paro en la lógica de abandonar gradualmente el capitalismo. Y cuando digo esto, quiero ser claro. Para mí, hablar de el socialismo como contraparte hoy es un significante vacío. Creo que después del derrumbamiento del bloque soviético, uh-huh. Hay que demostrar con experiencias efectivas el curso de eso. Lo que más se le aproximó en la década larga progresista de nuestra América es la experiencia de las comunas bolivarianas en Venezuela. Fíjate que no estoy hablando del Partido Socialista Único de Venezuela, bastante de otra organización, por la corrupción. Claro. Estoy hablando del socialismo uh-huh. comunal de base. Uh-huh. No sé si eso es lo que planteaba el comandante Hugo Rafael Chávez Frías cuando hablaba del socialismo del siglo XXI, debate sobre el cual no se alcanzó a avanzar porque la ola neoconservadora nos llevó puestos hasta nuevo aviso, pero digo, no se infiera de mis palabras cuando hablo de intentar vías de superación del capitalismo que vuelvo a un pensamiento binario y por ende estoy abogando claro. por un socialismo claro. que no ha demostrado tampoco estar a la altura de las utopías del bienestar colectivo, que hoy por hoy, si me apurás, en el mundo global están en manos del papado de Francisco y de algunos pueblos originarios de nuestra América que reivindican el concepto del buen vivir. Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí hay algunas bases doctrinarias como para elaborar un nuevo pensamiento estratégico en favor de la humanidad, desde la encíclica Laudato Si, que justamente le sale con los tapones de punta al genocidio socioambiental que estamos padeciendo, hasta esta otra mirada originaria de vivir con una cosmovisión más cósmica de integración a la naturaleza y no con esa visión antropocéntrica propia de la modernidad, ¿no es cierto?, que nos llevaba a enseñorearnos sobre la naturaleza como que había que someterla. Francis Bacon opinaba que la naturaleza es un fenómeno que hay que torturar para extraerle sus uh-huh. beneficios. Me parece que esas miradas no han dado resultado y nos han llevado por mal camino, ¿no? Me parece que hay que explorar en esta dirección. No son pocos los neoruralistas, los decrecionistas, creo que es, los que abogan por el decrecimiento como filosofía de desaceleración de la economía y de producción a escala humana, ¿no es cierto? Que me parece que son algunas de las pautas que en este presente de tanta fragmentación política y social tenemos que ir explorando para recomponer una programática que reabra el horizonte de posibilidades de transformación. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras.